Hola Pablo, buen día, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, bien. Bueno. Bien, muy bien. Bueno, mejor. Gustavo, ¿la represa volvió a generar energía eléctrica? Sí, así es. Sí, después, bueno, de casi 5 meses sin generación, para poder recuperar el nivel de embalse, el 10 de septiembre entramos en generación, nuevamente. ¿Y por qué fue posible esto? Bueno, porque para que se entienda, bueno, primero porque había poca cantidad de agua, pero nuestra generación está siempre atada a la demanda aguas abajo que solicitan las jurisdicciones al COIRCO. Entonces, bueno, durante parte del otoño y del invierno, la demanda de agua para riego es mínima, y con lo cual, bueno, se aprovechó para recuperar el nivel de embalse. Ah, bien. O sea que habitualmente en esta época arrancarían ustedes a generar energía eléctrica si todo está normal. Sí, está que sí. Lo normal sería que por ahí, aún en pleno invierno, generemos, pero bueno, dado la crisis hídrica, es necesario recuperar o guardar agua para la nueva temporada. Claro. Por eso las máquinas necesitan un caudal mínimo para funcionar, entonces, bueno, quedamos fuera de servicio. Bien. ¿Cuánta energía están generando? ¿A qué porcentaje de capacidad están trabajando? A ver, algún detalle técnico que me puedas contar, Gustavo. Estamos generando aproximadamente unos 20 megavatios y venimos con una generación muy baja, muy baja. Tanto el año pasado como este año vamos a terminar con una generación mínima en toda la historia de la central. Ajá. Realmente es menos del 50% de lo que generalmente tendríamos que estar generando, ¿no? ¿Y esto es exclusivamente por la crisis hídrica que atraviesa el río? Eso es por la crisis hídrica, sí. Sí, no es un problema de funcionamiento del equipamiento, sino porque no hay agua. Claro. O sea, porque si que no solamente nos pasa a nosotros. Claro. Digo, si hubiese agua, la central funcionaría pleno. A pleno, sí, sin ningún inconveniente. ¿Qué hacen con esa energía? Sí. Dale, a ver, ¿qué me ibas a decir? No, es que esta crisis hídrica no solo afecta al Colorado, sino que afecta a otros ríos de la Patagonia, ¿no? Claro. Especialmente lo que es la cuenca del Neuquén. Así que, bueno, todos estamos más o menos parecidos. Gustavo, ¿y con esta energía que generan, qué hacen ustedes? Nosotros esta energía sale a través de una línea que va a la subestación de Los Divisaderos, el 25 de mayo, y de ahí va al sistema interconectado nacional. Ah, bien, o sea, la inyectan al sistema, bien. Al sistema, bien. Exacto. Sí. Gustavo, ¿y qué cantidad de personas trabajan ahí en la central? Más o menos. Somos aproximadamente 30 personas. Bien. ¿Y esto siempre es así? Siempre es así. Entre el personal de operación, que cumple turnos rotativos, y el personal que está encargado de mantenimiento y de obras civiles, la auscultación de la presa, la interpretación de los datos y demás. Bien. ¿De quién dependen ustedes de que puedan generar energía? ¿A qué organismo responden o acatan las órdenes? No, nosotros somos agentes del mercado eléctrico mayorista, ¿sí? Sí. Pero nuestra generación está exclusivamente o está atada a las demandas de que solicitan las jurisdicciones al COIRCO. Ah, bien. ¿Sí? Salvo que, por supuesto, tengamos una cantidad de agua muy importante y que se pueda generar, pero digamos, siempre son caudales que están acordados. Bien, bien. ¿Y no tenemos libertad de generar o que nos pidan, como parece se ha escuchado alguna vez, otros años, que la Secretaría de Energía pide que la central... No, nosotros estamos exclusivamente ligados a la demanda aguas abajo. Bien, y esto depende del COIRCO, se reúne el comité y decide. Esto depende del COIRCO, exacto, y de última, en definitiva, de las jurisdicciones que son las que solicitan o acuerdan en COIRCO las demandas de agua. Claro, bien. Gustavo, ¿hace muchos años que estás ahí vos? Más de 30. Más de 30. ¿Y este es el peor momento del río desde que vos tenés uso de razón? Y lo que pasa es que, desde los últimos 11 años viene con una crisis hídrica muy importante. Y sostenida, que creo que es lo que más está perjudicando. La historia del río, hay algunos otros años con caudales muy, muy bajos, pero bueno, después teníamos en una secuencia así casi de bastante periódica por ahí, años mucho mejores. Entonces, bueno, compensás, aumentás la reserva, podés guardar. Pero bueno, hace 11 años que el río se está manejando o está viendo caudales con características de seco y extrasecos. Entonces, bueno, eso es lo que más complica, ¿no es cierto? Y la no es un año único. Claro, sí, sino que es un ciclo importante de años. Gustavo, y este año dicen que nevó bastante en la cordillera. ¿La previsión es que haya un poco más de agua o no? No sé qué datos tienen ahí ustedes. Nosotros tenemos un prepronóstico que elaboró la Secretaría de Infraestructura y Políticas Hídricas de la Nación, y es un poquito mejor nomás que lo del año pasado. O sea, por ahora lo que tenemos es eso, y la acumulación en las altas cuencas es levemente superior a la del año pasado, pero tampoco es por ahí lo que pasó o lo que se vio en televisión con rutas cortadas, pueblos aislados. Eso fueron nevadas en cotas más bajas, no en la alta cuenca. Claro. ¿Y el lago cómo está? Porque bueno, hace como 2 o 3 años estuvo muy seco. ¿Se ha recuperado algo en estos 2 o 3 años que pasaron? Sí, se recuperó, pero sí, se recuperó, pero bueno, todavía se siguen viendo islas, digamos, no está como por ahí el que tiene lo recuerda ya por el año 2007, 2006, 2003, que fueron los años que tuvimos las máximas cotas de embalse, ¿no? Claro, bien. Bien, Gustavo, queríamos tener un panorama. No sé si quedó algo para destacar. Si no, gracias. No, creo que más o menos repasamos todo el panorama. Bueno. Gustavo, muchísimas gracias por estos minutos con Kermés acá de Santa Rosa. No, por nada. Y bueno, que tengan un buen día.